digo verde, a que usted no piensa en el camalote. Y si digo agua, usted no imagina el Paraná. Diciembre lo arranca, desata su nudo con la madre selva. Y con él viene el agua, el viento del norte y la yarará. Y a su incertidumbre, lento lagarto, raíces negras, se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar. Es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad, que te empuje el viento y pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla, camarilla. Su lengua en el caserío, bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose, silencioso ejército, panza de agua, patas de barro, mamotreto de hojas, verdes las aguas del invasor, que no se detenga.